amar. Todas tus promesas el viento se las llevó hasta tu corazón. No quiero que insistas, pues no me busques más. Tengo otra mujer a quien tengo que cuidar, porque ella me quiere, muchos hijos le daré, por siempre la amaré. No me busques más, no quiero estar más a tu lado. Yo siempre te amé, a mi corazón lo has destrozado. No me busques más.